Bienvenidos. Este es el día número 35. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy vamos a tener textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. La mejor preparación para leer o escuchar la palabra de Dios es la oración humilde que pide la gracia del Espíritu Santo. Recojamos nuestro corazón y pidamos al Señor ese regalo, para que el Espíritu nos ayude a comprender, a apropiarnos de la palabra y, sobre todo, a buscar amar y obedecer la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 5. Inmediatamente Moisés y Aarón fueron a decir al faraón: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca dejando partir a Israel? Yo no conozco al Señor, y no dejaré partir a Israel. Ellos dijeron: El Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, Él nos castigará con la peste o la espada. El rey de Egipto les respondió: ¿Por qué ustedes, Moisés y Aarón, se empeñan en apartar al pueblo de sus tareas? Vuelvan al trabajo que les ha sido impuesto. Él pensaba así: Ellos son ahora más numerosos que los nativos del país, ¿y todavía debo tolerarles que interrumpan sus trabajos? Ese mismo día, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones: No sigan entregando a esa gente la paja para hacer los ladrillos como lo hicieron hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos, pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Por eso gritan: Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más duramente y que estén siempre ocupados. Así no prestarán atención a esas patrañas. Enseguida salieron los capataces del pueblo junto con los inspectores y dijeron a la multitud: Así habla el faraón. De ahora en adelante no les daré más paja. Vayan ustedes mismos y tráiganla de donde puedan, pero el rendimiento no deberá disminuir en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por todo el territorio de Egipto para recoger los rastrojos y abastecerse así de paja. Los capataces, por su parte, los apremiaban diciendo: Terminen el trabajo que se les fijó para cada día, como lo hacían cuando les daban la paja. Y los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado, diciendo: ¿Por qué ayer y hoy no completaron la cantidad establecida de ladrillos, como lo venían haciendo hasta ahora? Los inspectores de los israelitas fueron a quejarse al faraón, diciendo: ¿Por qué tratas así a tus servidores? ¿No nos dan paja? ¿No cesan de decirnos que hagamos ladrillos? Y encima nos golpean, y tú tienes la culpa. Pero el faraón respondió: Ustedes son unos holgazanes. Sí, unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo: Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ahora vayan a trabajar. Y no solo no les darán más paja, sino que deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos establecida para cada día, los inspectores israelitas se vieron en un grave aprieto. y al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: Que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue, porque nos han hecho odiosos al faraón y a sus servidores, y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Moisés se volvió al Señor diciendo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para esto me has enviado? Desde que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no ha cesado de maltratar a este pueblo, y tú no haces nada para librar a tu pueblo. El Señor le respondió: Ahora verás lo que haré al faraón. Tendrá que dejarlos partir por la fuerza, e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. Dios habló a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Pero no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Y cuando escuché los gemidos de los israelitas esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. Por eso anuncia esto a los israelitas: Yo soy el Señor, yo los libraré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios, los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten y los rescataré con el poder de mi brazo, infligiendo severos y justos castigos. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así tendrán que reconocer que soy yo el Señor, el que los libro de los trabajos forzados de Egipto. Después los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré en posesión. Yo soy el Señor. Moisés refirió estas palabras a los israelitas, pero ellos no quisieron escucharlo, porque estaban desalentados a causa de la dura servidumbre. Entonces el Señor dijo a Moisés: Preséntate al faraón, el rey de Egipto, y dile que deje partir de su país a los israelitas. Moisés se excusó ante el Señor diciendo: Si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a escuchar el faraón? A mí que no tengo facilidad de palabra. Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir de Egipto a los israelitas. Los jefes de las familias de Israel fueron los siguientes. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Enoc, Palú, Jezrón y Carmí. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Yemuel, Yamín, Ohad, Yaquín, Zohar y Saúl, el hijo de la cananea. Estos son los clanes de Simeón. Los nombres de los hijos de Leví con sus descendientes fueron estos: Gersón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simeí con sus clanes. Los hijos de Kehat fueron Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Estos son los clanes de Leví con sus descendientes. Amram se casó con Yoquebed, su tía, y de ella le nacieron Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel fueron